desvanecido camino. Me mira con desprecio la sociedad. Saben que del hormiguero soy. Y cuesta abajo algo me voy a buscar. Está enferma y ciega mi nación. Perder el juicio. Era mi padre adicto a la basura. Abusaba de mamá sin darse cuenta que mi infancia se consumía en el vicio. Como el boicot crónica criminal. Me transformé, fue de hambre y de dolor en los momentos en los que necesité de alguien. Amarrado, sangrando por el abismo. Correr a dónde, a cuál salida. Yo conviví con varias pintas desaparecidas. A saber quién es el bueno y quién es nadie. A cuánto vale una vida, un pan en la calle. A las palabras que son muchas y tan delicadas. Se aprende a tener amor a esa cobija y sus parches de pulgas. A cuchillos oxidados, al buque de la bazuca y del alcohol barato. A las ratas que ruleteaban mi cuarto. A los paisas caleños y costeños que mi ropa se achacaron. A ese inquilinato donde mi hierbos con agua rocí en el patio. Historia residente del barrio precario. Y de esa extraña, sucio y ordinario. Más que real no lo dudes, es la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes, es la élite del rap, rap, rap, rap, rap. Más que real no lo dudes, es la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes, es la élite del rap, rap, rap, rap, rap. Del triste dolor de los pobres le hablo. Aspiré otra vida y nunca más polvos malos. Bandolero del suburbio esclavo. Yo soy profesional rapero del bajo barrio. Deambulando callejones y escalones. Viejo lazo fortalece mis intenciones como el buitre. Largas sesiones de plones producido por pagar y cabrones. Buscando la puerta por el buen camino. Al amor de la vida, darle mala vida. Un final amargo, una semilla desaparecida. Que no florecerán sus frutos. Una novela real, mentira. Una corta guita por una niña partida. Trata de estar bien para no sufrir. Trata de reír y finge una sonrisa. Mira con pasión al bailar reggaetón. Quiere ser sensual, ella sufre por un hombre que le da maltrato. De la vasta y cruel ciudad del relato. Donde no hay televisor ni carne en el plato. Donde los sueños de un niño son en la Navidad regalos. Que Papá Noel y el niño Dios no se olviden nuevamente de mi barrio. Otro año, ilusiones de antaño. Perder cual juicio, sin apostar somos pobres o millonarios. Buscando la puerta, cruzado camino. Deambulando por el incierto destino. Vida, muerte o me embotino. Vida, muerte o me embotino. Más que real no lo dudes, es la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes, es la élite del rap, rap, rap, rap, rap. Más que real no lo dudes, es la élite del rap. No ves que en la calle don't stop. Más que real no lo dudes, es la élite del rap, rap, rap, rap, rap. Más que real no lo dudes. Más que real. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes. Más que real no lo dudes.